la tenemos en línea, del otro lado de la línea, a Fanny Olmedo, directora de la Escuelita Rural de las Chacras Norte. Fanny, ¿estás ahí? Hola, sí, sí. ¿Cómo andas, Fanny? Buen día. Muy bien, querido, buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, desde la semana pasada que estamos un poco, charlando un poco sobre este tema del Aprender 2016, mucha gente se ha comunicado en la radio, muchos padres hablando ahí en la escuela, bueno, sobre este programa. ¿Cómo? En las Chacras es uno de los lugares donde se va a aplicar. Mira, la escuela de las Chacras, sí, es una de las escuelas que se aplica esta jornada de evaluación a nivel nacional. Hace un tiempo atrás que ya nos informaron, tuvimos una reunión con inspectores y directores de toda la zona y bueno, nos explicaron un poco de qué se trataba esto. Y a nivel institucional, desde la escuela, ¿cuál es la postura? ¿Qué piensan sobre esta evaluación? Y desde el momento que nosotros nos informaron, bueno, primero, como siempre, lo que yo les pido a todos es escuchar, interiorizarnos sobre cuál era la propuesta. Después de esta reunión me tomé el tiempo de investigar, de poder leer, de poder analizar lo que nos estaban proponiendo, entre comillas, que hiciéramos nosotros. Después de esto, llamo a los papás de sexto grado para comunicarle, ¿no?, de lo que iba a suceder el día de mañana, pero para ser coherente con lo que a veces uno piensa y analiza y argumenta situaciones que no están de acuerdo, yo a los papás les dije por qué yo no estaba de acuerdo con esta forma de evaluar a nuestros alumnos. Bueno, tuvimos una reunión donde le expliqué qué significaba este tipo de evaluaciones estandarizadas, que clasifica con preguntas cerradas, que no tiene nada que ver con todo este trabajo de evaluación, aprendizaje que tuvimos nosotros durante tantos años. Que no entiendo por qué, o sí entiendo también, por qué se dan este tipo de evaluación. Pero a su vez, yo le informé a los papás que la teníamos que hacer, que es una escuela pública, no entendía muy bien cuál era el alcance de obligación o no, porque no, a nosotros nos dijeron que era obligación hacerla a la escuela y obligación que los alumnos fueran. Fanny, sí, te iba a preguntar, soy Verónica Gelman, ¿cómo estás? Hola Verónica, buen día. ¿Qué tal? Te iba a preguntar qué posibilidad tuvieron ustedes de cuestionar eso, digamos, hacia arriba, ¿no? Cuando les comunicaron que se iba a hacer esta evaluación, ¿tuvieron alguna instancia para, digamos, impugnarla, para decir, para proponer otra cosa? Claro. No tuvimos. Yo te digo esto, o sea, nosotros nos reunieron y nos informaron todo el protocolo de lo que era la evaluación. Ajá. Cada uno de estos personas, en este caso yo, sí, me senté en mi casa y empecé a investigar y empecé a leer y empecé a ver por qué esto a mí no me cerraba desde la bajada que se hizo. Claro. Pero en ningún momento nos dieron la posibilidad que se podía dar o no se podía dar. Uh-huh. Nosotros tenemos un cronograma que teníamos que responder, por ejemplo, hace 72 horas que tuvimos que ir a buscar las cajas de evaluación, traerlas, cerrarlas, ponerlas bajo llave, claro, y mañana cuando venga el docente que no pertenece a este colegio, recién ahí tengo que abrir la caja delante de él. O sea, es todo un protocolo del cual no me puedo correr. Y bueno, y entonces ustedes no tienen ninguna posibilidad, es obligatorio que la escuela lo emplee. protocolo. Claro, nosotros, o sea, yo leí en distintos lugares que dejan ver que no es obligatorio, uh-huh. pero tampoco la seguridad que no lo es. Claro. Entonces, si la escuela no lo hace, creo yo que en algún lugar una llamada de atención, una sanción a tener, porque es un movimiento nacional y es un día que se para todo lo que es educación, la escuela se cierra para todos los grados, solamente queda sexto grado para ser evaluado. Claro. ¿Y entonces qué pasa si todos los niños de sexto grado mañana faltan a la escuela? Bueno, nada, se hará, vendrá la docente, traeré el trabajo yo como directora de veedora, se tomará asistencia y se irán cerrando los tornillos con el número y se cerrará la caja y se acabó. Si quieres yo te cuento lo que nosotros hablamos acá con los chicos. Sí. Con los alumnos de sexto grado. El grupo de alumnos, maestra que estaba ahí en el grado y yo. Entonces voy y nos pusimos a conversar con ellos. Uh-huh. Les conté como niños cuál era la instancia que iban a tener, pero que en ningún momento, y eso también se lo expliqué a los papás, en ningún momento se paró la dinámica que tenía la escuela prevista, ni en proyectos, ni en planificaciones, ni en clases para poder ponernos a ensayar una evaluación. Claro. Porque si no, entonces nos prestamos todos al mismo juego, ¿no? Uh-huh. Y de última, si, que era lo que yo le decía a los chicos, ustedes quieren hacer, la hacemos, y si sale bien, o si les parece, o si entienden lo que les preguntan y lo contestan, nada. La conversación que hice yo con los alumnos era, es una instancia que bueno, que muchas veces tendremos que pasar instancias que tal vez no estemos de acuerdo, y es como nos paramos nosotros frente a esa instancia. En este caso yo lo que quiero es que ellos ni se angustien, ni piensen que si no contesto, que era lo que yo les decía ellos, si no puedo contestar una pregunta no es porque no sé, sino porque esta evaluación no está bien hecha. Clarísimo. Este tipo de evaluación, yo digo, para ustedes no está bien hecha. ¿Por qué? Y lo hemos hablado con ellos, Uh-huh. Y les decía, cuéntenme cómo los evaluamos nosotros, cómo los evalúa la CEMIO, cómo trabajan. Trabajan día 2, trabajan día 3, son preguntas abiertas, argumentan, explican, se levantan 2, 3 veces para sacarse dudas. Entonces yo les decía, yo, bueno, este tipo de evaluación no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Lo tenemos que hacer porque venimos a una escuela pública y porque esto yo les conté de dónde venía y todo. Cero angustia, cero frustración. Y el que no quiera venir, les dije, no vengan. Tienen toda la libertad del mundo de no venir. Y el que no quiere contestar el cuadernillo, también tiene la libertad, porque si no, estamos diciendo una cosa y somos totalmente incoherentes cuando llega el accionar, ¿no? Justamente ahí, Fanny, llegaba un mensajito de texto. Sí. Hola, ¿escuchás? Ah, sí. Llegaba un mensajito de texto que dice, mi hijo se va a presentar, pero no va a hacer la prueba. La va a presentar en blanco, fue una decisión absolutamente de él. Eso también nosotros los hablamos con los chicos, porque eso se habla siempre acá, siempre. O sea, tenemos que tener un argumento. Siempre con los alumnos hablamos de decir, bueno, a ver, no querés, qué sé yo, no querés jugar a la pelota o no querés hacer este dibujo, bueno, yo te voy a respetar si vos tenés un argumento, no el no porque no, ¿no? En este caso, este nene no quiere hacerlo porque habrá hablado con su papá, porque no tiene ganas de hacerlo, porque habrá escuchado su seño, la decisión en conjunto, respetable, yo se lo dije a ellos, porque no sé cuáles serán exactamente las consecuencias, sinceramente eso lo desconozco y no puedo decir algo que no lo sé, no sé cuáles van a ser las consecuencias, pero tengo que ser coherente con lo que se habla todo el tiempo en la escuela, de esta decisión de ser libre. Entonces, si ellos sienten de que no lo quieren contestar o que no es, o que le está provocando algo que no les hace bien, ¿por qué lo van a hacer? Y Fanny, ¿qué ¿qué consecuencias podría tener? ¿Qué se podría hacer con los datos recabados en una evaluación así? Te digo lo que yo pienso. Sí, sí, claro. Creo que este tipo de evaluaciones estandarizadas y que tienen, para mí, tienen como un doble mensaje. No es solamente para ver si el chico, si a ellos, no solamente para que ellos les importe si el niño sabe o no sabe. Porque si a ellos les hubiese importado querer ver cuál era la calidad de aprendizaje que tenían nuestros alumnos, primera instancia, tendrían que haber formado esta evaluación, haberla creado con los docentes. Claro. A los docentes tendrían que haber llamado, para que el docente fuera el orientador de cómo hacer una evaluación. A nadie llamaron. Claro. No. Segundo, una evaluación estandarizada, lo mismo, norte, sur, este, oeste, rural, no rural, urbano, urbano, marginal, con alumnos con discapacidad. Sí, entonces cuando nosotros planteamos esto nos dijeron, pero puede estar el maestro integrador al lado. No tenemos todos los alumnos que tienen una discapacidad con un integrador al lado. Claro. La docente es la que lo acompaña. Tenemos nenes que han tenido un problema emocional que no llegó a ser a tener un contacto con un médico, pero la docente es el que conoce que ese nene semana le pasó algo y lo acompaño y lo ayudo o le doy su tiempo para que trabaje. Nadie preguntó eso para elaborar esta evaluación. Entonces es una falta de respeto total a nuestros alumnos. Bueno, Fanny, la verdad que muy muy muy claras tus palabras. Te agradecemos mucho acá el contacto telefónico. Por un lado, te aviso que mi hijo Lauquén no va a ir mañana a la escuela, así que no lo esperen. Que no lo esperemos, muy bien. Y por otro lado, decirte que más allá de las consecuencias que pueda haber, lo más importante es el proceso que se vive en esa escuelita de las Chacras, que es hermoso y lo puedo vivir como padre, así que creo que eso es más importante que cualquier tipo de papel. Yo creo que es eso, yo creo que nosotros tenemos que sostener, nosotros los adultos tenemos que sostener lo que creemos que es lo mejor para nuestros niños, pero lo tenemos que sostener, y este es un momento de sostenerlo, este es un momento que no hay que correrse. Sí, tenemos que estar, lamentablemente yo tengo que estar, pero también estuve pensando en estos días atrás que si yo guardaba silencio era como bastante liviano. Entonces decidí no guardarlo. Entonces hace una semana que muchísima gente supo cuál era mi postura, más allá de ser la directora de este colegio, y que mañana se va a estar abierto. Así que bueno, yo me agradezco que ustedes me hayan llamado y me hayan dado este espacio para poder contar un poquito cómo se vive dentro de una escuela. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Gracias. Nuestro Valle. Contacto telefónico.